buscamos la respuesta perfecta. Preferimos llenarte la cabeza de preguntas. Mira quién vino. Mira quién vino. Vamos. Viste, yo te tiro un vamos y vos me abrís el micrófono justito antes, Pepe. Que... Ah, mira. Estoy viendo un salmón a la parrilla acá, sí. El señor Félix Cruz, nuestro columnista de los miércoles. Sí. Fotografía todo lo que come. Sí. Fotografía todo lo que come. No, y el proceso, porque ahora te muestra cómo pica el ajo, toda esa historia. Dicen, pero no veo fotos de la familia. Ah, no, veo. Pues, de los nenes 10, casi no hay. Después de 10 chinchulines fotografiados. Me volvió un salmón ahora. Hay un niño fotografiado, después hay un salmón, una torta, un brownie, bla, bla, bla, un niño. Claramente las prioridades en la casa del señor Cruz son. Nada más que los embutidos, toda aquella cosa que chorre grasa por el costado. Por el costado, por arriba, por abajo. Sí, por donde tenga que chorrear. Ya estamos con nuestra invitada del día de hoy de Mirá Quién Vino. Claudia Neira, ¿cómo le va? Legisladora porteña. ¿De qué partido hoy, Claudia? Bueno, soy de Buenos Aires 2021, que es una agrupación que se conformó en diciembre del año, bueno, en realidad a mediados del año pasado, a través de las divergencias que veníamos teniendo con Buenos Aires para Todos, el partido de Claudio Lozano al que pertenecíamos, y bueno, principalmente a partir de la unidad de acción de la CTA, del FAP, bueno, de toda esa historia que ya es conocida. Y bueno, nos conformamos como agrupación y hoy somos un monobloque en la legislatura, que es Buenos Aires 2021, en el interbloque kirchnerista. Claro, y la agrupación además está en Unidos y Organizados. Y la agrupación acaba de ingresar hace muy poquito en Unidos y Organizados. Yo quiero contarle a los oyentes que yo, cuando trabajaba en la legislatura como asesora, la señora Claudia Neira también era asesora de la diputada Liliana Parada, que era también de Buenos Aires para Todos con Claudio Lozano. Era de las asesoras más brillantes, ¿viste? No era como yo que iba que se pichoreaba. No, de verdad, era la que... ¿Vos te dabas cuenta que en algún momento ella iba a ser legisladora? ¿Te dabas cuenta? Como usted. Pero además... No, yo iba a ser presidenta, pero falta muchísimo. Un poquito. Vos ibas al despacho, porque además Claudia era directora de la comisión que presidía Parada, que era la Comisión de Ciudadanía Plena. De esas comisiones, Claudia, vamos a decir la verdad, no son necesarias, son comisiones... Con nombres ya extraños. Pero Claudia Neira se las arreglaba. Vos siempre entrabas a la comisión y se juntaba con todo. Tenía un quilombo, se juntaba con los indios, se juntaba con los pobres. Siempre tenía gente en esa comisión y a mí me generaba, me parecía que eso estaba buenísimo, la verdad. Bueno, intentábamos hacer para laburar. Política a partir de, bueno, siempre es una concepción acerca de para qué están las instituciones, ¿no? Si están para servirnos a nosotros o para servir a algún interés un poquito más importante de algunas personas concretas. Así que bueno, es lo que tratamos de hacer desde la política, lo que seguimos haciendo y no cambiamos mucho en ese sentido. Aparte ahora presido esa misma comisión. Así que bueno, también intentando hoy con una legislatura incluso más compleja que la de esa época, ¿no? Vos decís, no cambiamos mucho en ese sentido. Yo, a mí lo que me pasaba con vos, Claudia, que uno decía, ¿no? Yo ahora voy a empezar, Claudia. A ver, guarda. Vos mirabas a Claudia y decías, pero Claudia, todo este sistema de ideas que vos tenés, todos tus intereses, todas las cosas que te motivan, que te emocionan, que te sulfuran, que te... Tendrías que ser kirchnerista, Claudia decía una. Y yo que se decía, ponía un Julia. Poco nerviosa. Y no, y vos me, qué sé yo, que me contestaba, no sé, ¿qué me contestabas en ese momento y qué me decís ahora? Bueno, la verdad es que nosotros siempre entendimos, nos paramos en un lugar que es el campo nacional y popular, no nos paramos, digo, y desde los intereses que intentamos representar, desde nuestras concepciones, de nuestra historia. Siempre pensamos que el kirchnerismo necesitaba una fuerza que intentara ampliar sus márgenes, ampliar sus límites, los límites naturales que tiene un partido que está en el poder, que gobierna. Y la verdad es que en ese sentido hicimos el intento, esto de empujar desde la izquierda, de empujar desde afuera en realidad, ¿no? Y fue lo que siempre pensamos en ese momento, muy, muy motivados con lo que era la Constituyente Social, que era un gran intento, digamos, que promovió en su momento la CTA, cuando todavía estaba unificada y con distintos sectores, que algunos estaban en el kirchnerismo y otros no. Pero bueno, el devenir de esta historia que tiene que ver un poco con lo que vos decís, Julia, con la idea de que el sujeto social al que uno le habla... poco a poco, incluso aquellos sectores que que son los más dinámicos dentro del kirchnerismo, los que todos los días están pidiendo más, ¿no? Que la primera de todas creo que es la presidenta, y de ahí para abajo hay muchos más, en este juego de disputa de poder feroz que hay hoy en la Argentina. Bueno, nosotros fuimos quedando entrampados en una lógica de dirigentes que van siendo llevados por esta necesidad de hablarle a más personas que las pocas que puedan representar por fuera del kirchnerismo, ¿no? Y entonces es un día te lleva a morigerar tu discurso, cuando hablas de ampliar los límites no decirlo muy fuerte, cuando hablas lo que querés decir ir a los estudios de TN porque es en el lugar donde te escucha más gente. Y de ahí... Y ni te digo cuando terminás caceroleando. Bueno, eso ni hablar, eso digo... Pero bueno, por ahí, en el caso de Lozano y demás, en eso hay un grado de coherencia que no él por lo menos no promueve esa historia. Pero sí quedás entrampado en una historia como la del FAP, donde terminás con... Porque digo, hoy Lozano pega el portazo, pero el FAP que nosotros vimos formarse... Yo fui candidata por Proyecto Sur, no por el FAP. Y vi formarse este FAP con personajes como Morandini, que defendió y votó todo en contra de lo que siempre defendimos nosotros, ¿no? Acercarse a Estensoro. Nosotros dijimos, bueno, una de las grandes disputas que tuvimos mientras todavía estamos en el partido, que fue cómo nuestros representantes en la Comisión de la Ley de Medios van a ser Morandini, Stolbizer, personas que son personeros de Clarín, y nosotros nos bancamos eso como Unidad Popular, no, o sea, no podemos hacer eso, y era una discusión que teníamos hacia dentro del partido. Así que bueno, ¿por qué estoy? Porque creo que esto de estas experiencias que intentan construir desde la izquierda, construir desde la ampliación de márgenes, no ponen el guiño y te terminan doblando a la derecha en la primera de cambio, y es a donde hoy creo que están todas estas experiencias con matices, ¿no? ¿Y no ves, Claudia, que al margen de esos matices, todos los espacios de la Ciudad de Buenos Aires son funcionales al oficialismo de la ciudad? ¿Estás incluyendo al kirchnerismo? A todos, absolutamente. Bueno, mira, a ver, yo tengo una posición, digo, yo creo que nosotros, todos los espacios, todos los que hacemos política en la Ciudad de Buenos Aires, hemos pecado de antimacrismo, ¿no? Hemos pecado de resistencia, porque en realidad te embreta el macrismo en este disparate permanente a resistir, a denunciar. Y no nos hemos dado el tiempo, yo creo que ahora sí hay un avance en ese sentido, de entender que nosotros tenemos que ser una política de reemplazo al macrismo. Y esta empieza a construir, ¿no? La política de reemplazo se construye en distintos planos, se construye con contenido, con ideas, se construye militando, mucha militancia, ¿no? Y yo creo que hoy en la Ciudad de Buenos Aires eso hoy diferencia por lo pronto al kirchnerismo de otros espacios como el centro-izquierda, ¿no? Que realmente le apuestan a la militancia, al compromiso con los sectores sociales a los que se intenta representar, y no se lo hace desde un estudio de televisión, ¿no? Creo que esa es la gran diferencia, pero creo que esta es el desafío, es construir de acá al 2015 una política de reemplazo, una política de gobernabilidad que pueda suceder al macrismo, no recuperando la ciudad, porque yo no creo en recuperar la ciudad. No hay una ciudad para recuperar, porque la ciudad, que muchas veces esto de recuperemos la ciudad, es el progresismo que falló también, digo, que fracasó, tuvimos un fracaso como progresismo. Acá hay que barajar y dar de vuelta, que hay que construir una verdadera política de poder que permita pensar, así como tenemos un proyecto de nación, un proyecto de ciudad para Buenos Aires, ¿no? Claudia, porque vos recién hablabas de 2015, ahora tenemos elecciones de medio término, ¿cómo ves a esta fuerza, qué sé yo, llamarle kirchnerista, de cara a esas elecciones? Bueno, yo creo que hay una gran diferencia entre lo que es en términos electorales, ¿no? Yo creo que en términos electorales la gran diferencia es que el kirchnerismo tiene una propuesta política compacta, enmarcada en un proyecto, y todo el resto es alquimia, es 2 más 2 menos 1 más 3 y van haciendo el juego a la silla, ¿no? Entonces, eso se notó el 25 de mayo en la plaza, digo, eso se nota cuando ve fuerza política organizada, digo, aparte con sectores, con jóvenes, digo, con otra historia, que cuando ves todo lo otro. Yo creo que eso se va a plasmar en las elecciones. Pienso que este rejunte opositor que hizo Pino con Carrió, con Pratgay, con Gil La Vedra, que en realidad es el armado de Clarín, ¿no? Es esta cosa de juntarlos en el estudio y decirles, bueno, tienen que estar todos juntos, un día, 2 días, 3 días. Muy impresionante es la semana pasada todos, absolutamente todos en el estudio de TN. No, anuncian era, ahí, desfilan ahí. Era impresionante, es cierto, anunciaron la candidatura en el estudio de Todo Noticias. Pero vos fijate que fue lo mismo, yo lo viví de cerca, que nos pasó a nosotros, como militantes de la CTA, cuando vimos que también en su momento la famosa unidad de acción de Moyano, Michelli, el Momo Venegas, el Tren Fantasma, etcétera. Estaban ahí. Se anunció también el estudio de Clarín. Uh-huh. O sea, es un dato, porque, bueno, tiene que ver con el poder que tiene Clarín en la política argentina y como marca agenda y como muchos políticos están dispuestos por 3 minutos de TN a tirar por la borda una historia, porque, digo, en el caso de Pino, por ejemplo, ¿no? Que a mí me da tristeza, porque Pino... tiene una historia atrás que es una pena que la tire de esta manera tan estrepitosa, ¿no? Con Carrió, este papelón, porque es un papelón. Sí, incendiando además una no solo una historia militante, sino que él había dicho durante toda su vida, había criticado las alianzas meramente electoralistas y ahora planteó que la alianza con la coalición cívica y con Prat Gay y con los radicales no iba a seguir después de octubre. Tal cual. Bueno, eso es una cosa... hay cosas que no se pueden creer porque uno... Lo que a veces se escucha, a uno le repugna el sentido común. O sea, que venga un político y te diga, yo estoy haciendo una alianza electoral que termina el día de las elecciones. Sí, sí. Si uno lo contaba hace unos años atrás, decía, no, esto no puede pasar. Es un sincericidio. Es sincericidio. Esto no puede suceder. Pero además está implosionando la fuerza propia, poco o mucha, que tenía, digo. Nosotros... Sí, se fue la juventud de Pino hace poco, ¿no? Se fue yendo de a cachitos. ¿Cómo es esa historia? Bueno, la juventud nosotros, Proyecto Sur, que ¿dónde está ahora? Todos los comuneros, todos, que muchos son jóvenes y otros no, se corrieron. Una de ellas, Julieta Costa Díaz, que es comunera de la Comuna 13, se incorporó a la corriente 2021. Ay, espérame, además recordemos que la última elección a Proyecto Sur le fue muy bien en la ciudad. Sí. Muy bien en la ciudad, que fue cuando yo entré, muy mal en la nación. Bueno, claro, pero en la ciudad tiene un montón de legisladores, sí. Está sobre representado para lo que después, cómo fue mancillando el propio poder a partir de esa elección. Muchos comuneros y muchos legisladores tienen Proyecto Sur. ¿Y qué pasó con todo eso? Y lo que pasó es que cuando vos hay un proyecto que lo disputás todos los días en los medios de comunicación, que no tiene debate político, que no tiene militancia, que no patea los barrios, que no construye poder en el territorio, que no... Digo, bueno, te pasa esto. Entonces después las decisiones se toman en un estudio de televisión y los compañeros quedan. La compañera que se incorporó con nosotros, que ahora estamos transitando esta etapa juntas, estamos muy contentas porque ahora es una compañera militante. Sí, ella, Costa Díaz, que nos decías. Costa Díaz, que es una chica muy interesante, muy joven. Bueno, Julieta atravesó las inundaciones, por ejemplo, en la Comuna 13. Es comunera de la Comuna 13. Bravo ahí. Bravo, poniendo el cuerpo, con militancia. Bueno, entre esto y la política que ofrece hoy Proyecto Sur, hay un abismo. Como ¿y ella en qué marco de qué agrupación? Ella estaba en el Partido Socialista Auténtico, que también hoy se está corriendo del marco de Proyecto ¿Es Sur. ¿Es Masitelli eso o Seltzer? Seltzer. En realidad Masitelli está en el mismo proyecto, pero yo no sé si Masitelli se corrió, claro. Se quedó con Pino, porque la verdad, te digo, hay momentos que digo... Mirá que, te digo, en general hablo con mucha gente, sí. Porque son viejos amigos, pasan por el despacho, hablo... Pero de verdad, hay momentos que digo... Sí, te perdés. Me perdí, no puedo más. Un caso que lo mencionamos acá siempre, ¿cómo fue el proyecto de ley que presentan, creo que fue Sánchez y Raffo, el llamado DNU de Macri, después el proyecto de ley Clarín en la ciudad? ¿Cómo Raffo, como jefe de bloque de Proyecto Sur, hablaba individualmente? Porque todo el bloque se le había ido. Voto diferente. Impresionante. Eso fue siniestro, digo, porque en realidad, digo, lo que hizo... Julio Raffo fue hacer la ley de privilegios de Clarín y él, con el nombre de Proyecto Sur, con algo que se suponía que no entraba al kirchnerismo porque era posibilista y había que hacer la revolución y la reforma agraria y todas las cosas que todos creemos, soñamos y trabajamos sí. Para eso, pero digo, en un marco de paso construcción, a paso. En un marco de construcción concreta, bueno, de ahí hacer la ley de privilegios de Clarín. Hay un abismo. Y él hizo la ley de privilegios de Clarín cuando el DNU le falló al PRO para ser el autor, para poderle mostrar también al grupo Clarín, rendirle pleitesía, ¿no? En forma directa y que no sea el PRO el que se lleve todos los laureles. Y también acá una reflexión sobre el resto de los compañeros que no votaron con él, ¿no? Y también mis ex compañeros de Buenos Aires para Todos y demás. el nini, el ni, ni el pro ni el kirchnerismo, te lleva a lo que ellos hicieron también en esa votación, que fue abstenerse. Digo, la verdad es que si vos realmente querés estar por fuera del kirchnerismo, a la izquierda, todo, bueno, a ver, frente a la ley de Clarín, tenés que igualmente votar en contra. No es me abstengo porque ni porque con no uno ni con otro. Porque no quiero ayudar al kirchnerismo. Porque no puedo ayudar al kirchnerismo. No, absolutamente. Son actitudes muy, muy mezquinas que me parece que en el último tiempo se están dando en la política a nivel local y a nivel nacional. Es como no tenemos ninguna idea propia y entonces hacemos cualquier cosa. Es así. Bueno, a mí es un poco, bueno, vos preguntabas al principio, es esto, es quedarte en esta situación de testimonio permanente de antikirchnerismo, sí. O sea, tener que todos los días testimoniar que no sos kirchnerista, eso te lleva a hacer cosas que van en contra de tu propia historia. El famoso historia. Juego a la derecha para caer en un lugar común. Claro, bueno, y eso nos pasó bueno, muchas veces. Y a mí me parece que es un poco la reflexión que yo a veces le pido a los compañeros comuneros que hoy se están yendo, a los compañeros de la Juventud de Proyecto Sur, a todos los compañeros, incluso a la izquierda independiente que hoy están discutiendo en el armado este con Lozano y demás, son compañeros que tienen construcción. Digo, a veces uno lo que les dice, bueno, hagan la experiencia que tengan que hacer, pero no caigan en el nini, porque hay momentos que uno tiene que decir que no, y bueno, y es no, digo. Bueno, Marea Popular, que ahora se juntó con Claudio Lozano, el otro día tuvimos a su referente Itaí Hackman, y un poco nos planteaba una idea parecida a la que vos estás planteando, esto de el nini, la verdad que no sirve para nada. ¿A vos te parece interesante ese espacio? Mira, a mí me parece por experiencia, digamos, por la experiencia... ¿Hay posibilidad de hacer algo desde ahí o al final no? Yo creo que al final no, y digo, creo que al final no, no por los compañeros, que ellos se enojan a veces cuando yo los digo un poco, pero digo, la verdad es que me parece que son compañeros que realmente vienen con una historia de militancia, que vienen tratando de hacer otra cosa, que se presentan como lo nuevo, y la verdad es que después lo que uno ve es que quedan embretados en un espacio político, que es el espacio del que yo vengo, y quizás las experiencias no son transferibles, pero la verdad es que lo que uno ve hoy, no lo que yo viví ayer, lo que uno ve hoy es una sesión como la que vivimos la semana pasada, donde el espacio de Lozano se abstuvo frente a la ley de privilegios de Clarín. Un espacio donde en la misma sesión de la ley de esta de Clarín se hizo un cuarto intermedio de 15 minutos para votar a la jueza del Tribunal Superior que necesitaba Macri, Weinberg de Roca, y vi miembros de Proyecto Sur, salvo Rafael Gentili, y los diputados del partido de Lozano le dieron los votos en el marco de este gran acuerdo de la ley de Clarín. Que él, justamente el Tribunal Superior es el que va a entender en las causas de libertad de expresión, entre comillas. Está obcecado Macri con ponerla en el Tribunal Superior. Está obcecado. Entonces digo, cuando todo esto sucede, cuando... palabra, obcecado. Linda palabra. Linda palabra para ponerle más. Obcecado me da otra cosa. Pero bueno, cuando todo esto sucede, cuando uno sabe que en realidad estas historias, estas experiencias... lo que expresan políticamente sigue siendo lo mismo. Digo, yo lo escuchaba el otro día, Lozano, a quien respeto, lo aprecio, digo, lo quiero como persona, como referente, pero lo escuchaba decir, nosotros no podemos estar con el kirchnerismo porque el kirchnerismo no ha tocado la renta de los recursos naturales. Y hay, bueno, compañero, la única vez que realmente había que estar parado para tocar la renta de los recursos, te abstuviste, se votó en contra de la 125, digo. Entonces, y eso yo sé que Marea Popular no estaba. Lo plantea distinto. Lo plantea distinto. Entonces, bueno, discutamos francamente estas cuestiones, discutamos política, porque si no, digo, bueno, después empiezan los insultos por Twitter. No, por... y además lo gracioso es que a Lozano, cuando lo corres con eso, te dice, yo me abstuve. Bueno, y pero ¿cuál es la diferencia? No, la 125 no se abstuvo. Ah, no, tenés razón. No sé por qué, con quién me estoy confundiendo. Siempre No. Claudia, tenemos que escuchar una canción ahora. ¿Cómo no? ¡Bienvenida al kirchnerismo! Gracias, Julia. Ah, no, yo soy una periodista independiente. No. Te partimos el día al medio, pero nos hacemos cargo. Mirá quién vino. Seguimos con Claudia Neira, el Mirá Quién Vino. Oh. Claudia Neira, conversa. No. Sí, totalmente. Yo hace un rato, Claudia, antes que llegara, dije, bueno, sí, vamos a hablar de la conversión. Y me dijeron, no, no lo digo eso, sí, que parece peyorativo. ¿Por qué me hace a mí me parece... ¿Por qué me hace burla? No le dije así, se lo dije bien. Bueno, a mí me parece, Claudia, que hay que tener una enorme grandeza para hacer la lectura política correspondiente y enorme grandeza para hacerla incluso tardía, quiero decir con esto. Era más fácil seguir donde estabas. Sí, la verdad que fue difícil irse, digo, desde todo punto de vista. Primero, pero incluso hasta psicológico. Personal, decir, bueno, psicológico, digo, la verdad que sí, yo lo cuento, yo no la pasé bien. Ahora recién, desde el punto de vista personal, psicológico, la estoy llevando mejor, pero por supuesto que cuando uno rompe con un espacio, deja, sobre todo de una manera que fue fuerte, porque no hay rupturas políticas que en general de este tipo sean tomadas políticamente, porque en realidad nosotros dimos mucho tiempo a esta discusión política. Esto que vos planteabas al principio de que a vos te extrañaba que por ahí uno no estuviera en el kirchnerismo es porque uno nunca hizo anti-kirchnerismo, uh-huh. Digo, y eso se leía, digo. Yo 6 meses antes de ser candidata murió Néstor y para nosotros fue un despelote, digo. Uh-huh. Y yo publiqué una nota y llorábamos todos, digo, o sea, había una lectura de no poder desde el kirchnerismo, pero nosotros siempre decíamos con el kirchnerismo. Y eso, cuando uno se decide romper desde el propio espacio, se borra toda esa discusión política, todo ese transcurrir, y terminás siendo, en general, muy violenta la ruptura. Uh-huh. Y eso es duro, es fuerte. Así que sí, yo creo que fue fuerte, pero la verdad que hoy estamos en un momento de enorme alegría, porque nuestra organización tuvo un crecimiento muy fuerte, quizás por esto, por la comodidad del espacio, por saber, por uno poder sentir que puede decir las cosas que quiere decir sin ningún tipo de traba, sin tener que estar todos los días explicando, bueno, no, pero mirá que yo creo que esto es una etapa de avance popular, sí, pero no soy kirchnerista. Pero no soy kirchnerista, ¿eh? Quédense tranquilos que no soy kirchnerista, pero creo que no voy a decir que la asignación universal, pero no, la asignación universal está bien. Pero no soy kirchnerista, no. A ver, la asignación universal, digo, no podemos discutir hasta estas cosas. Es que incómodo ser 7 cases, ¿no es cierto? No sé por qué lo dice. No, el pero, ¿viste? Permanente, pero no. Claudia, creo que fue el 21 o 20 de diciembre pasado, se aprobó en la legislatura, se decía el acuerdo de leyes PROCA. Uh-huh. Entre ellos el uso de terrenos ferroviarios para proyectos inmobiliarios y la venta del ex Mercado del Plata para financiar el centro cívico. Cuando fue la represión en el Borda, muchos enrostraban al kirchnerismo que había, de alguna manera, tenía alguna responsabilidad, que a mí me pareció una imbecilidad plantear que tenía una responsabilidad, pero que había aprobado una ley que permitía lo de los talleres y demás. ¿Cómo fue esa sesión y qué es realmente lo que ocurrió? En primer lugar, hubo un acuerdo político entre el kirchnerismo y el macrismo, y a ver, la legislatura funciona con acuerdos político-parlamentarios, porque ninguna fuerza tiene mayoría propia, no podría funcionar, los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires no podrían tener leyes si permanentemente todas las fuerzas políticas no hicieran acuerdos. Hay acuerdos y acuerdos, ¿no? Hay acuerdos para hacer leyes para Clarín, hay acuerdos, hay distintos acuerdos, permanentemente. Sí, hay no acuerdos. Está mal en sí mismo el acuerdo, sino que es una herramienta necesaria. Ahora, ¿hay acuerdos? Hay acuerdos y acuerdos. Y acuerdo. Este acuerdo tiene algunas complejidades para analizar. Yo quiero decir en primer lugar que yo de todos los proyectos voté uno solo. ¿Cuál? El de Procrear, el que eran los terrenos de Procrear, porque me parecía, no denuncié el pacto Procrear, yo todavía en ese momento me estaba en plena crisis, pero no estaba en el kirchnerismo, pero bueno, sostuve esta idea de que en realidad yo entendía que había una necesidad de reactivación económica, de incorporar empleo, y que esto claramente era una discusión que el gobierno nacional había tenido hacia adentro, viendo, bueno, a ver, qué proyectos del macrismo no son invotables, pueden tener algún tipo de efecto positivo para estos objetivos que se están buscando, que básicamente es la reactivación económica y la reactivación del empleo, y podemos garantizar poner en la calle fuentes de empleo, vivienda, etcétera, etcétera. Esta era la discusión, una discusión política. algo. Porque acá hay acuerdos y acuerdos en la legislatura. En la legislatura muchas veces se hacen acuerdos para cargos personales de los diputados. Ejemplo, la jueza Weinberg de Roca, donde hubo un reparto de supervivencia de los legisladores. A mí me dijeron, no sé si es cierto, pero que hay un espacio. Sí. Que se iba a ir de Proyecto Sur, enojado, igual que Lozano, digamos, de Delfap, enojado igual que Lozano, y no se fueron porque le amenazaron el cargo a su jefe político. No voy a dar nombres, pero digo, ¿esta cuestión, esta mecánica se da habitualmente? Esta mecánica se da permanentemente, digo, y es una mecánica, digo, que lo que me parece que hay que dejar de hacer es de macartear permanentemente el pacto y el acuerdo y el acuerdo y el pacto, como si en la legislatura alguna fuerza pudiera funcionar sola, porque hasta para poder definir cargos de la legislatura tiene que existir un acuerdo parlamentario, y eso se construye con consenso, con acuerdo y con discusión, con política, esta palabra que tanto miedo le tienen. De ahí a garantizarse las supervivencias personales hay un abismo. Volviendo al pacto PROCA, llamado sí. PROCA, digo, esto fue un acuerdo que tuvo este objetivo, que fue garantizar reactivación económica, garantizar empleo. Hubo proyectos incluso del interbloque del Frente para la Victoria que no los acompañé porque tenía dudas, porque me parecían como el caso de los terrenos de Caballito, de Liniers, de Palermo. Había mucha discusión acerca de la finalidad que se le iban a dar a esos terrenos, si iba a entrar IRSA, cuánto había de IRSA y cuánto había de... Bueno, esta discusión estaba planteada, yo no estaba dentro, no estaba dando esta discusión. ¿IRSA son los mismos dueños del DOT? Son los mismos dueños del DOT, y a mí me parecía que esto era un motivo suficiente para no votarlo. Había un proyecto que eran terrenos para procrear, me parecía que esto era un motivo suficiente para votarlo. Uh-huh. Eso fue lo que hice. Desde los espacios Proyecto Sur y de mi propio partido me acusaron de todo por haber votado un proyecto dentro del pacto PROCA, avalar el pacto PROCA, cuando estaba votando procrear. A ver, o sea... Es ad hominem, ¿no? A veces el argumento. En función de quién lo envía, me gusta o no me gusta, pero debe haber un porcentaje muy, muy pobre de quienes leen el proyecto y lo estudian. No sé si eso... Yo estudié uno por uno, digo, y en ese proyecto incluso... Claudia era estudiosa, eso dice. No hablo de Claudia. No. Llamé incluso a organizaciones sociales que no trabajaban conmigo, lo puedo decir, digo, incluso con compañeros del Frente Ario Santillán, que sé que están en la Villa 21-24, digo, compañeros que no están en mi organización, y mucho menos para decirles, bueno, ¿ustedes cómo lo ven? Porque no quiero joder a la Villa, que si hay una posibilidad de relocalización en estos terrenos. Bueno, en ese contexto se votó ese proyecto, el del Borda. El proyecto del Borda era un proyecto que estaba dentro de lo que el kirchnerismo quería votar. Está mal decir el proyecto del Borda porque el proyecto no menciona la palabra Borda. Okay. Sí. Esto es lo primero que hay que decir. No hay Hospital Borda, no se menciona Hospital Borda. Es el proyecto del Centro Cívico del Distrito Gubernamental, que en realidad... Un paso atrás, en realidad es un proyecto que autoriza la venta de un edificio, que es el edificio del Plata, sí. Y lo que dice es que esos fondos que se van a obtener por la venta del edificio del Plata vayan a solventar el distrito gubernamental, el centro cívico que quiere hacer Macri. Que, o sea, no se mencionaba al Borda. No se menciona. ¿Qué es lo que dice lo que dicen estos sectores que vos mencionabas? Es autorizando que los fondos del edificio del Plata vayan al centro cívico, abono la construcción de un centro cívico que está planificado en terrenos del Borda. Bien. Ahí lo que intentó hacer el kirchnerismo fue incluir, incluso está en la taquigráfica, varias veces que se dijera específicamente que no iban a ir a terrenos del Borda. Lo que dijo el PRO, y está en la taquigráfica, tanto Ritondo como Dandrais, dos figuras centrales dentro del PRO, fue: damos nuestra palabra que no va a ser para los terrenos del Borda, no lo ponemos porque es sobreabundante, pero damos nuestra palabra, esto no es para los terrenos del Borda. Sí, eso lo dicen oralmente. Y está en la taquigráfica. Sí. ¿Cuál es la discusión ahora que se da? Ellos lo que hablemos de Andrés después. Haceme acordar. Ellos lo que hacen es fraccionan los terrenos de una manera que en realidad es ilegal, como lo hicieron, no lo pasaron por la legislatura, sacan una parte de los terrenos del Borda lo fraccionan. Entonces ahora lo que ellos dicen es, nosotros cumplimos, no son los terrenos del Borda, son terrenos aledaños, porque lo fraccionamos. Claro. Pero lo fraccionamos nosotros. Al mismo tiempo uno les dice, bueno, pero igual esos terrenos no podés hacer nada, porque tenés que pasar por la legislatura, porque la zonificación que tiene, para que se entienda todo, vos lo sabés, Julia, pero para el resto no. No sé si. Presté atención. Todos los terrenos, se olvidó Julia. Todos los terrenos tienen una zonificación. Estos terrenos tienen una zonificación que es específica para Hospital Borda, con lo cual no podrían tampoco hacer el centro cívico. Entonces ahí ellos dicen, bueno, pero en realidad lo que dice la ley es que un pequeño porcentaje se puede usar para otra cosa que tenga que ver con el destino principal, que sería el hospital. El centro cívico no tiene nada que ver con el hospital. Claro. Y además lo fraccionaron, entonces ya dejaron de ser un porcentaje del todo y pasaron a estar fraccionados, con lo cual están en una ilegalidad absoluta y no le pueden echar cargo al kirchnerismo de haber votado nada, porque no tiene nada que ver con lo que hicieron después. Muy bien, Claudia Neira, ¿cómo hizo de Andrés ese muchacho? Oh. No, ¿qué? ¿Va a hablar de la pareja? ¿O está no, para hablar qué otra pareja? Cosa? ¿Qué pareja? Y yo ¿con quién salía Andrés? Y salía con Sofía Sámolo, no sé si sigue saliendo ahora. Ah, mira vos, sí. Claro, me yo cierra todo. Yo no me entero nunca de esas cosas, me cierra todas. Todo. No, sí. Tenés la, que... La es un muchacho sin muchas luces. No, pero... No tiene muchas luces. ¿Cómo llegas a presidente de bloque sin muchas luces? Yo la verdad que no conozco mucho la historia de Andrés, es un compañero de la legislatura, legislador, digo, yo no sé si tiene muchas luces o no, tampoco voy a indagar tanto. Yo estuve ahí, vos digo, no sabés lo que era. Tampoco voy a indagar tanto. Digo, me parece que hay un común denominador, digo, para no personificar en sí. Andrés, porque me parece que no tiene que llevarse todos los patos de la boda. Digo, me parece que hay un común denominador en grandes sectores del macrismo de explicitar una repugnancia a la política, ¿no? En todas sus acciones, en todos sus discursos, en todo su relato y en toda su forma de actuar. Y hay un paradigma que es ese, ¿no? Es la antipolítica. No es el caso de Ritondo, claramente, que dentro tiene del, militancia territorial. Tiene militancia incluso. Territorial. Miren, yo una vez tuve un problema con un agente de Ritondo en una charla en la cual me vinieron a hostigar por una pregunta que hice. Pero aún así... Lo bancamos. Casi me declaro fan de Ritondo, ¿me entiendes? Pero es que el hostigamiento en la política... Es un político... Casi que reivindica me gustó la política Ritondo, ¿no? Desde un lugar que uno no comparte y claramente yo estoy en las antípodas, pero hace política. Claro. ¿No? Muy sí, bien, sí, Claudia, así se termina nuestro programa. Compañeros todos, gracias por haberme acompañado. No, gracias a vos.